programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. El noticiario Zona Cultura saluda a usted atenta y cordialmente, y como siempre le invitamos para que usted comparta con nosotros estos 120 minutos a través de 100.9 y 940 amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Además, le invitamos a aquellos amigos cibernéticos que se conecten con nosotros a través de la página www.radiocce.com. Hoy es jueves 5 de octubre de 2017. Quito amanece con una temperatura de 10 grados. Habrá una máxima de 16 y una mínima de 9 grados. Hay mucha niebla en la capital de los ecuatorianos y probables lluvias de un 60%. Hoy también les vamos a recordar que hay pico y placa, en la que incluye también a los choferes que vienen de otras provincias, pues ya inició a partir de las 7 de la mañana. Buenos días, amigos y amigas, así es, Laura. La Agencia Metropolitana de Tránsito nos informa: tome en cuenta el pico y placa, que empieza a regir desde las 7 hasta las 9:30 de la mañana, y los dígitos de la placa es 7 y 8. Además, informan hace 31 minutos: en varios sectores de la capital se registra calzada mojada y neblina. Por favor, conduzca con cuidado y precaución. Mientras que el 911 manifiesta en cuanto a las salidas hacia el norte del país, hacia el sur, que es el perímetro de la Napo, Pichincha y Orellana, se encuentran las carreteras 100% habilitadas. Les recordamos que como el día de ayer la lluvia fue a nivel nacional de lo que nos habíamos reportado, ¿no?, en el sur del país, en el centro. Entonces, como ahora hay probable lluvia, le invitamos a que usted tome las precauciones. Recuerde que la calzada se pone muy resbalosa cuando llueve. Y con eso nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. El aeropuerto de Quito publica: operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptas para la operación. Y cuando son las 7 de la mañana con 3 minutos, tiempo para contarles a ustedes qué tendremos en los siguientes minutos. Titulares en Zona Cultura. La reapertura del Centro Cívico Cultural Mariscal Sucre refresca la memoria independentista. Emprendedores artesanales de la UCI se capacitan en promoción turística. Ibermuseos define líneas de formación y capacitación en museos para el 2018. Personal del aeropuerto y TAME fueron capacitados sobre tráfico ilícito de bienes culturales. Topos Ecuador te invita a una caminata nocturna por los senderos del volcán Pichincha. La Reina de Genio Terrible es la primera obra teatral del movimiento Chivas. Octubre, mes incluyente para toda la gente en el Museo de la Ciudad. La creperola del teatro y el patio de comedia son nuevas propuestas para este fin de semana. ¿Quieres sentir la adrenalina del miedo? Visite una verdadera morgue del terror que se vuelve a presentar en la capital de los ecuatorianos. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador presenta el cuarto Festival Internacional de Teatro Universitario PUCE Nacional 2017. La oferta cultural en el Teatro Perla, al norte de la capital, se incrementa. Voces juveniles se toman el Parque Urbano en Machala. La Casa de la Cultura, el núcleo de Morona, Santiago, incluye a la comunidad en sus actividades. La Escuela de Artes está abierta para los amantes del teatro. Y a partir de las 8 de la mañana estará con nosotros Andrea Ordóñez. Con ella vamos a hablar sobre la obra Imaginópolis, que se proyectará en la nueva sala Teatro Conté. Desde el jueves 5 hasta el domingo 8 de octubre se presenta cine iraní en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yasser Farahani, agregado cultural de la Embajada de la República Islámica de Irán, nos acercará a estas contadas expresiones. Y más adelante estará con nosotros el bailarín Paul Almache, quien nos conversará sobre el ballet Inti de América. Y obviamente, pues, su participación que han tenido con éxito fuera del país. Tenemos ya las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 y 6, tiempo para irnos con el detalle de la información. En el país. El Ministerio de Cultura y Patrimonio realizará la reapertura del Centro Cívico Cultural Mariscal Sucre. Una vez concluido el proceso de rehabilitación y recuperación de su infraestructura para potenciación de las actividades culturales al interior del emblemático espacio histórico ubicado en el sur de Quito. El evento se desarrolla este jueves 5 de octubre de este año a las 6 de la tarde con la participación de autoridades de instituciones públicas y representantes de los pobladores de Chillo Gallo y de organizaciones ciudadanas del sur de Quito. En la antigua Casa Hacienda de la parroquia de Chillo Gallo, pernoctó el mariscal Antonio José de Sucre la noche del 22 de mayo de 1822, 2 días antes de la batalla de Pichincha. Allí también delineó la estrategia militar para el combate. Este histórico inmueble en el que actualmente funciona el Centro Cívico Cultural Mariscal Sucre es un lugar significativo de la historia ecuatoriana que se encontraba en manos del Ministerio de Defensa Nacional desde la década de los 70. El Centro Cívico Cultural fue transferido al Ministerio de Cultura y Patrimonio a partir del año 2015 y su gestión se ha realizado de manera compartida entre 2 instituciones. Actualmente le corresponde al Ministerio de Cultura y Patrimonio designar al responsable administrador y un activista mediador de acuerdo con la propuesta del modelo de gestión. El Centro Cívico Cultural Mariscal Sucre reabre sus puertas este 5 de octubre con la exposición permanente con retratos del Mariscal Sucre, de Abdón Calderón, muebles y otros objetos de la época, y la biblioteca que permite realizar consultas sobre los paisajes históricos de la patria. El centro cuenta con un auditorio para 30 personas dedicado a la realización de eventos cívicos culturales. De igual manera, se presentará la exposición Tiempo de Fiesta con bienes patrimoniales de la Reserva Nacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que muestra las diferentes formas de celebración, presentando el diálogo entre lo rural y lo urbano, lo sagrado y lo profano, visibles en la representación del cuerpo, la vestimenta, el color, los personajes y los gestos. Todas ellas están cargadas de un conjunto de simbologías, sentidos, significaciones y memorias. Estos ritos han sido representados en todas las épocas por medio del arte. La rehabilitación y recuperación de la Casa Hacienda Chillo Gallo, Centro Cívico Mariscal Sucre, realizada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, tuvo un costo de $99,990 más IVA, con fondos del DIF, que se invirtieron en adecuaciones en su infraestructura, alcantarillado, baño, sistema eléctrico, telefonía, control de humedad, adecuaciones en la biblioteca, reparación de puertas, Asimismo, la inversión contempla la iluminación en todo el perímetro de la casa a fin de generar un nuevo espacio de uso y resaltar los detalles arquitectónicos y patrimoniales del bien. La Casa Hacienda Mariscal Sucre está registrada en el Inventario de Arquitectura Civil del Centro Histórico de Quito desde 1991 y presenta características simbólicas de gran importancia para la memoria histórica ecuatoriana. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Tenemos ya las 7 de la mañana con 11 minutos, 7 y 11 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. Y le invitamos a que usted se prepare para que a partir de las 7 horas con 30 comparta con nosotros la información cultural marcando al 2220-966, 2220-966. Desde las 12 horas del viernes 29 de septiembre, en la estación de ferrocarril de Alausí, Chimborazo, se impartió una capacitación dirigida a dos emprendedores artesanales de la comunidad. El evento fue organizado por el Ministerio de Turismo Mintur, a través de su coordinación zonal 3 y la filial sur de la empresa pública Tren Ecuador. El técnico de la coordinación zonal 3 del Mintur, Daniel Guerrero, fue el encargado de la capacitación en materia turística, comercial y promoción. Los temas principales fueron marketing 2 y 3, medios tradicionales y digitales, turismo 2, 3, web 2, 3, así como objetivos de desarrollo y turismo sostenible. El objetivo de la actividad lúdica es promover la innovación en comercialización, promoción y dinamizar la economía en el sector en un marco de desarrollo turístico a nivel de recursos culturales. Esta acción, encaminada a convertir al turismo en un catalizador de cambio y desarrollo económico, también está enmarcada en los ejes de trabajo del Mintur. Fomentar el turismo interno, aumentar el flujo del turismo receptor, buscando la ambiciosa meta del uno por uno. Información tomada de la página del Ministerio de Turismo. La Mesa Técnica de Formación y Capacitación de Ibermuseos sostuvo su cuarta reunión en Lima, Perú, el 28 y 29 de septiembre, con el fin de evaluar los resultados de las acciones cumplidas en el periodo 2016-2017 y avalar la propuesta de gestión para el 2018. Ivette Selly, subsecretaria de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio, representó al país en este encuentro. En la cuarta reunión de la Mesa Técnica de Formación y Capacitación, los representantes de México, Brasil, Cuba, Ecuador, España, Portugal y Uruguay, la AECID, además de la Secretaría General Iberoamericana, realizaron propuestas para fortalecer y ampliar la formación y capacitación en museos para el medio y largo plazo. Las prioridades: capacitación en línea, becas, investigación, edición de publicaciones, guías y manuales, así como la asignación de presupuestos. La acción busca fortalecer las competencias de los profesionales de museos, además de promover la circulación del conocimiento y facilitar el intercambio de contenidos, experiencias, prácticas y conceptos entre los países de la comunidad iberoamericana. En la reunión se analizó además la formación de colaboración, normas de participación, acuerdos y estrategias a desarrollar en el 2018, gestión de la mesa técnica, el plan de seguimiento y coordinación anual con el propósito de seguir ofreciendo la posibilidad de que más profesionales de museos iberoamericanos puedan ampliar sus conocimientos, e intercambiar experiencias como una tarea clave para el fomento a las políticas públicas y el fortalecimiento de la gestión de los museos de la región. Esta planificación será presentada ante el Consejo Intergubernamental que se reunirá en el mes de noviembre del presente año en Brasilia. El encuentro se realizó de manera concomitante al curso regional sobre registro, inventario y catalogación de colecciones organizado por Ibermuseos, que concluyó el 29 de septiembre de este año en Lima, Perú. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Seguimos con más información en el noticiario de Zona Cultura cuando son las 7 de la mañana con 15 minutos al respecto de esto que es importante, el trabajo que se viene realizando de capacitación para todas las personas que están vinculadas a los museos. Y quería comentarles que la próxima semana, el día jueves, estará con nosotros Ivette Celi, subsecretaria de Memoria Social del Ministerio de Cultura, para ampliar este tema. Precisamente ustedes escucharon ya todas este trabajo que se viene realizando allá en Perú, así como también lo que sucederá el día de hoy a las 6 de la tarde, que será inaugurada con exposición las actividades y realizarán actividades culturales en el Centro Cívico Cultural Mariscal Sucre. De todo esto estaremos hablando con la subsecretaria. Seguimos con más información. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural realizó dos importantes capacitaciones que se cumplieron en la ciudad de Catamayo y Loja, que fue dirigido a periodistas, controladores de aeropuertos, funcionarios de TAME, Correos del Ecuador, transportistas y representantes comunitarios, con la finalidad que adquieran herramientas cognitivas para que se sumen a la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, que a nivel del mundo es el segundo delito internacional, después de las drogas, que mueve millones de dinero en todo el mundo. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, desde su parte técnica, ha creado un sistema de control que ha permitido que vuelvan al país miles de piezas patrimoniales que se encontraban en riesgo de salir del país y que ya se encontraban fuera del mismo. El administrador del aeropuerto Ciudad de Catamayo, Juan Correo, mencionó que este evento fue de suma importancia por cuanto el personal operativo que trabaja en el aeropuerto requiere tener la información necesaria para aportar a la defensa del patrimonio cultural. Como resultado del taller, los técnicos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural realizarán una planificación anual de talleres y capacitaciones para el personal del aeropuerto y de la aerolínea TAME, con simulacros técnicos que les permita adquirir la experiencia necesaria para estos casos. El taller, cuya duración fue de 2 días, se dictó también en la ciudad de Loja, en el Salón Delicio Toledo, en el que se compartieron dichos conocimientos con periodistas, personal de correos y entidades afines del Ejecutivo desconcentrado. Finalmente, desde la Dirección Regional 7, se recalcó que esta capacitación también se brindará en la provincia de El Oro y Zamora Chinchipe. Información tomada de la página del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 7 Loja. Siete y 19 de la mañana y ahora, en compañía de Michael Almeida, nos lleva hasta la vida y obra de Jorge Dávila Vázquez, quien tiene más de 20 obras publicadas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Casa y sus Libros, una aproximación al mundo de las letras hacia usted. Jorge Dávila Vázquez, sobrino de César Dávila Andrade, es un escritor ecuatoriano, narrador, poeta, dramaturgo, catedrático universitario, crítico literario y de arte y columnista de opinión. Nació en Cuenca en el año 1947.

El curso no tiene ningún costo. Acércate a inscribirte en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicado en la avenida 6 de diciembre, frente al Parque Elegido, en la sala Demetrio Aguilera, Malta. Para más información, comunícate al teléfono 09-95-54-3903. No dejes pasar esta gran oportunidad. Demuestra tu talento y la pasión de la actuación que tienes dentro de ti. Juan Espinosa, Zona Cultura. Este martes 3 de octubre a las 7 horas se inauguró la exposición Expo Square. Son 24 artistas pertenecientes al Colegio de Artistas Plásticos de Pichincha. La muestra se encuentra en la Sala Miguel de Santiago y Oswaldo Guayasamín. En la siguiente nota le contamos cuál es la técnica que usan. Las salas Miguel de Santiago, Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasamín, ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, abrieron sus puertas al Colegio de Artistas Plásticos Profesionales de Pichincha el pasado 3 de octubre a las 7 de la noche, para una gran exposición denominada EcoArt. Las mismas tienen como finalidad dejar huella y conservar los anhelos de la población ecuatoriana, sobre todo que los artistas tengan la seguridad de que este espacio está abierto al público para el rearse del talento y de manera gratuita. Marco Rosero, director de museos de la Casa de la Cultura, invita al público a participar de EcoArt y de todas las actividades que ofrecen, tanto las salas de exposición y sus museos. Dentro de las tareas específicas, el sueño se liga con los anhelos de que la gran mayoría de la población ecuatoriana acceda a estos sitios. Es hora de que tengamos presente que los museos no están compitiendo con la educación regular escolarizada. Los museos son espacios públicos para un acceso al conocimiento, al disfrute, a el recordar las raíces, al mantener las tradiciones y al cultivar los valores, de tal manera que el museo en sí no es el sitio para cumplir tareas. El museo es el espacio público para el encuentro de todos y obviamente para conocer lo que no tuvimos la oportunidad de vivir a través de los museos en las obras que dejaron quienes nos han antecedido. No se olvide que la exposición EcoArt del Colegio de Artistas Plásticos Profesionales de Pichincha aún se encuentra en las salas de la Casa de la Cultura y está disponible desde el 3 hasta el 19 de octubre, que se llevará a cabo su clausura. Los horarios de apertura serán de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. La Casa de la Cultura Morona Santiago presenta a la comunidad de las actividades culturales propuestas en las cuales involucra a la comunidad de la provincia. Morona Santiago, conocida como la Esmeralda Oriental, ciudad centenaria, admirada por su historia, cultura y paisaje, territorio acogedor que junta el calor humano con el calor de la selva milenaria, invita a todos sus ciudadanos a separar un espacio para el arte y la cultura. El doctor Juan Merino, director del núcleo provincial, nos detalla las actividades a realizarse. Estamos organizando la primera feria del libro de Macas 2017, el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Es una feria por primera vez que estemos en Morona, Santiago, y tiene las siguientes características. En primer lugar, unas líneas editoriales muy importantes acá en nuestra provincia van a estar presentes. Se han organizado mesas para el trabajo correspondiente, van a haber la presencia de personas vinculadas con la literatura y ya hemos iniciado una coordinación con los establecimientos educativos a fin de que podamos tener la asistencia de las personas que más necesitan de este aporte en el campo cultural. Tenemos mesa de prensa amazónica Shuar, tenemos literatura y rock, tenemos presentación del libro de Santiago Vizcaíno, el libro complejo, la mesa de literatura a través de nuevas tecnologías, otra mesa de la mujer y la literatura ecuatoriana, la poesía desde las reminiscencias iniciales, presentación de libros del ritual de moscas de Carlos Vallejo, disonancias de Alexander Ávila, presentación del documental en memoria de Clever Axe,

Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gov.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 35 minutos, 7:35. Recuerde que usted nos escucha a través de 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en la página www.radiocce.com. Las voces juveniles se toman los escenarios del Parque Urbano de Machala y Muelle Cultural de Puerto Bolívar. Damiancito, el pequeño gigante de la música, Brian Calva, Leonardo Chévez Tomalá y su hermana Naomi Chévez volverán a deslumbrarnos con su presencia musical. Estos artistas multifacéticos también interpretan el género nacional haciendo realce de lo nuestro. Naomi, siendo hermana del ya conocido intérprete Leo Chévez, sigue sus pasos en la música, tanto así que ya da muestras de su dominio interpretativo en los festivales donde se ha presentado, quedando entre los primeros lugares y confirmando que el oro tiene mucho talento. A estas presentaciones, que se realizarán este jueves 5 y viernes 6 de octubre, a partir de las 20 horas, acompañará a Aullante Puy, artista venezolano que recorre la provincia con su género clásico del rock en inglés. Los artistas invitados interpretarán dentro de su repertorio varios pasillos en homenaje a la celebración del Día del Pasillo, que fue recordado el pasado 1 de octubre. La entrada a este show propuesto por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de El Oro, es totalmente gratuito. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de Cuba presenta la muestra de cine y exposición fotográfica, homenaje a Ernesto Che Guevara, del 10 al 13 de octubre en la Sala de Cine Alfredo Pareja. Rafael Dausa, embajador de Cuba en Ecuador, nos da su opinión de la siguiente información junto a Jamie Chiluisa. Imágenes inéditas de Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como El Che, se presentan en el marco de los homenajes que la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de Cuba rinden al cumplirse 50 años de su caída en combate. De los pioneros cubanos, es decir, de los niños que están hasta sexto grado aproximadamente, es pioneros por el comunismo, seremos como El Che. Y desde niño van conociendo la vida del Che, la historia del Che, las hazañas del Che Guevara, pero sobre todo van conociendo a ese hombre gigantesco que vivió, que luchó y que murió por una causa justa. Su participación en la Asamblea General de la ONU. Nuestra lucha es una lucha a muerte, patria o muerte. Su particular mirada poética. Cuando tú no fuiste nunca sino el fuego, sino la luz, el aire. El periodo de guerrilla en Sierra Maestra bajo el mando de Fidel Castro y otras facetas más. Yo le pido con todita mi fe, él lo acepta, el favor, lo concede el favor. Se presentará a través de 6 documentales. La dimensión del Che es una dimensión mundial. Nos parece que es muy importante que no dejemos en el olvido el ideario de Che Guevara. Nuestra lucha es hasta la victoria siempre. Y para triunfar, uno tiene que vivir como si ya hubiera muerto. Si le gusta caminar bajo la luz de la luna y explorar los caminos que esconde el volcán Pichincha, Zona Cultura le invita a participar de la Caminata Luna Llena, integral nocturno de los Pichinchas, un evento organizado para disfrutar de la naturaleza que rodea este enigmático lugar. Si le gusta la aventura, aquí la siguiente información. Topos Ecuador te invita a participar de la caminata nocturna Luna Llena Integral de los Pichinchas, donde podrás disfrutar bajo la luz de la luna los senderos que esconde este maravilloso lugar. Durante la caminata nocturna se realizará cuatro cumbres, comenzando desde el Guaguapichincha, pasando por el Cerro Los Ladrillos y el Cerro Padre Encantado, terminando la ruta en la cima del Ruco Pichincha. Zona Cultura habló con Camilo Andrade, gerente general de Topos Ecuador. Comentó la importancia de realizar estas caminatas nocturnas con el objetivo de tener una aventura diferente. Una caminata que es popular, pero que se realiza pocas veces en la noche porque es fácil perderse. Entonces nosotros damos la asistencia para que tengan esta experiencia súper diferente, ¿no? En una caminata en la noche, ¿no? Que es totalmente el paisaje diferente, el frío es más. Entonces, es de eso, que la gente conozca una perspectiva diferente de Quito. Eso está abierto para todo el público. Obviamente hay que tomar en cuenta los chicos que escriban niños, tratar que nosotros recomendaríamos que sea más de 12 años. La caminata se realizará este sábado 7 de septiembre. Tiene un costo de $40, que incluye transporte, guianza con personas certificadas y asistencia de primeros auxilios. El punto de encuentro se lo hará afuera del Hotel Marriott, en el parqueadero Urda Park, ubicado en la avenida Orellana y Amazonas, a las 10 de la noche. Deberás llevar ropa abrigada, zapatos de caminata, gorro, guantes, agua y alimentos. Para inscribirte, deberás marcar al teléfono 0984-11-8063 o visitar la página de Facebook Topos Ecuador. Déjate seducir del Guaguapichincha bajo la luz de la luna llena y mira cómo brilla la maravilla de Quito desde las alturas. Juan Espinosa, Zona Cultura. Siete y 7:42 de la mañana. Desde este 5 de octubre, el espacio cultural Mala Hierba, junto al movimiento Chivas, presentará la obra La Reina del Genio Terrible. Detalles de la obra le brindamos a continuación. La Casa Mala Hierba es un espacio cultural dedicado a la investigación y difusión del teatro independiente ecuatoriano, latinoamericano y del mundo. Nace en Quito en 1980 con un equipo de actores profesionales que buscan la producción de un teatro que exprese su realidad en un lenguaje propio. El Movimiento Chivas es un proyecto artístico independiente nacido en 2015 en una comunidad de Puerto Viejo en Manabí, especializado en artes escénicas. Desde este 5 de octubre, la Casa Mala Hierba, junto con el Movimiento Chivas, presentarán la obra La Reina del Genio Terrible. El Reino del Genio del Midubi Dubi es dirigido por la Reina del Genio Terrible. Esta, con su mal carácter de todos los días, obliga a sus dos hijos, el Vago y el Enano, a soñar todas las noches para robarse sus sueños, hasta que un día, de pronto, llega un caballero el cual creará una confusión que alterará el mandato y normalidad dentro del reino. Una obra divertidísima para toda la familia. No se pierda La Reina del Genio Terrible, en tres funciones, del jueves 5 al 8 de octubre, este jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche, y domingo a las 6 y media, en la Casa Mala Hierba, Sodira 345 y 6 de diciembre, plazoleta de la Iglesia del Belén, frente al churo del Parque La Alameda. Las entradas de general cuestan $10 y preferencia a $8 y $5. El jueves es 2x1. Gabriela Larrea, Zona Cultura. Seguimos nosotros aquí en el noticiario de Zona Cultura a través de los 940 amplitud modulada y 100.9 de Cultura FM. El Museo de la Ciudad, como parte de su oferta cultural, plantea una serie de actividades para que todos puedan tener una experiencia divertida y significativa en cada visita. Por esta razón, presenta una agenda para el disfrute de la historia de Quito de una manera diferente. El Museo de la Ciudad, como parte de su oferta cultural, plantea una serie de actividades para que todos puedan tener una experiencia divertida y significativa en cada vista. Por esa razón, presenta una agenda para el disfrute de la historia de Quito de una manera diferente. Octubre está destinado a que diversos grupos accedan al museo para conocerlo desde interesantes enfoques. Las personas no videntes, por ejemplo, podrán disfrutar de recorridos en los que los sentidos se explotan ante los estímulos planteados por nuestro grupo de mediadores. Además, los adultos mayores nos ayudarán a conocer a Quito de antaño a través de su memoria y recuerdos. Así lo dio a conocer Carolina Naga. Va a ser un recorrido que se llama el Museo Multisensorial, que está dirigido a personas no videntes. Es una actividad que la vamos a hacer de martes a domingo todo este mes, de 9:30 a 4:30 de la tarde, eso sí, bajo reservación. También en este mes vamos a tener una obra de títeres que se llama Sueño Yumbo. Es una actividad que recuerda la yumbada de Cotocodao y sobre todo la presencia de las mujeres dentro de esta festividad. Eso lo vamos a hacer el 12 de octubre a las 10:30 de la mañana. Y también, bueno, una de las exposiciones temporales que tenemos al momento, que se llama Detrás del Papel, que habla sobre la importancia de la conservación del patrimonio documental en Quito. Esta exhibición tiene al momento algunos folios del libro de actas de cabildo de la ciudad, del libro fundacional de la ciudad. Esta exhibición está abierta hasta el 29 de octubre. Durante todo el mes, las personas no videntes tienen la oportunidad de acceder a un recorrido especializado que permitirá interactuar con la exposición permanente del museo de una forma distinta. Una experiencia de educación no formal que permitirá a los asistentes utilizar todos sus sentidos para descubrir detalles de la vida cotidiana de los quiteños. La actividad denominada Museo Multisensorial será gratuito y estará disponible para grupos previa reservación de martes a domingo de 9:30 de la mañana hasta las 4:30. Los interesados deben comunicarse marcando al 22-83-88-3, extensión 231. El Museo de la Ciudad es un espacio para el encuentro de varias generaciones. Bueno, nosotros tenemos un público muy diverso, trabajamos con niños pequeños, con estudiantes de colegios, de universidades, tenemos proyectos sostenidos con personas mayores, o sea, trabajamos distintos públicos. En octubre, mes incluyente para toda la gente, un grupo de personas de la tercera edad será el encargado de relatar leyendas e historias de la vida cotidiana de Quito. Esta experiencia permitirá rescatar el valor de la memoria oral de los habitantes de la ciudad en un diálogo con todos nuestros visitantes. Este sábado 28 de octubre, el ingreso es gratuito para todas las personas a partir de las 12 del día. ¿Está pensando cómo divertirse este fin de semana con su familia? A continuación le presentamos los espectáculos del Patio de Comedias y la Creperola del Teatro del miércoles al 4 de... del miércoles 4 al domingo 8 de octubre. Ponga atención a la siguiente nota. La Creperola del Teatro y el Patio de Comedias tienen preparados varios espectáculos para este fin de semana que usted no se lo puede perder. Empezando por el estupendo matrimonio de Zabalita, cuento del insigne escritor lojano Alejandro Carrión Aguirre, una pieza teatral que será estrenada por Alfredo Espinosa Cordero. Zabalita relata las peripecias de un matrimonio que llegó a durar solo 22 días. Ocurrido entre un vividor y aprovechado, el Zabalita, y una nieta natural de los condes de Mendizábal, la fidedigna, chulquera y adinerada. A partir de esta historia se cuenta con gracia y humor las costumbres sociales de los habitantes de La Loja de los años 50 y 60, que asistirán al cortejo, al matrimonio y a su ruptura, como si se tratara de una función de variedades gratis. Alfredo Espinosa, director del estupendo Matrimonio de Zabalita, nos cuenta que en esta obra que conjuga el humor negro con las costumbres de la época, sacará al espectador más de una sonrisa, al sentirse irremediablemente identificado. Es una historia dura, una historia que pasa, un humor muy negro, muy duro, que pasa raspando y te hace divertir, pero también te llama la atención sobre nuestros orígenes, ¿no? Sin embargo, claro, hay momentos de risa muy, muy explosiva. Además, La Venadita, un poema a la memoria, actuada por Juana Guarderas, escrita y dirigida por Susana Pautazo, es la historia de una anciana curandera que espera la llegada de su nieta para entregarle el legado de su sabiduría y conocimiento. La Venadita nos enseña sobre la fuerza del espíritu y su importancia para la vida. Birli Birloque, un asunto de lecturas, es la obra infantil presentada por el Teatro de la Muralla. Pondrá en escena varias historias que nos llevarán por el mundo de los cuentos y la imaginación. Diversión y poesía se unen en torno a títeres, marionetas, narración oral y cuentería. Y no se puede perder el stand-up comedy Los Chanchos Solidarios, de Pancho Viñachi y Abe Jaramillo. En un mundo donde un psicópata naranja de Estados Unidos y un loco regordete de Corea del Norte deciden el futuro de la humanidad, las opciones que nos quedan son pocas. Una de ellas es tomárselo todo como una retorcida broma. Viñachi y Jaramillo han compartido escenarios por más de 10 años. Los Chanchos Solidarios es un show para matarse de risa y solo para público de criterio deformado, según Pancho Viñachi. No lleven guaguas, es la peor idea, las va a joder a ustedes que están oyendo las bromas a las que decimos. El stand-up comedy es un género que dice la verdad, que trabaja bastante en lo que se piensa del cotidiano, entonces no es una cuestión de un género que siempre ha sido muy directo en lo que dice, ha sido muy crítico, súper crítico con la realidad y que no tiene pelos en la lengua. Recuerde, desde el jueves 5 al domingo 8 de octubre, la obra La Venadita, un poema a la memoria, con Juana Guarderas. Este sábado 7 y domingo 8 de octubre, a las 11:30 de la mañana, la obra infantil estreno Birli Birloque, un asunto de lecturas, de Teatro La Muralla. Y este miércoles 11 de octubre, a las 8:30 de la noche, la obra estreno El Estupendo Matrimonio de Zabalita, de Alfredo Espinosa, en el Patio de Comedias. Y en la creperola del teatro, este jueves 5, viernes 6 y sábado 7 de octubre, a las 9 de la noche, el stand-up Los Chanchos Solidarios, con Pancho Viñachi y Abe Jaramillo. Puede hacer sus reservas al 255-7568. Gabriela Larrea, Zona Cultura. Varias propuestas para las personas que no van a salir de la capital durante este feriado. Así que pongamos atención pues a estas actividades y seamos partícipes del trabajo de los actores y de los gestores culturales. Continuamos con la información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 53 minutos. ¿Se ha preguntado cómo será una morgue? Zona Cultura le invita a participar de una terrorífica experiencia, la Morgue del Terror. Un evento donde podrá disfrutar con amigos y familiares. Si quieres sentir el miedo de cerca, acompañemos a Juan Espinosa. Gritos. Ruidos. Y miedos podrás vivir en esta experiencia terrorífica. Nina Shunko te invita a participar de la Morgue del Terror, un evento realizado en una ex morgue de la Escuela de Medicina de la Ciudad de Quito, ubicado en el centro de la ciudad, un inmueble que tiene aproximadamente más de 120 años de antigüedad. Zona Cultura habló con Luis Anasco, organizador del evento, comentó las cosas terroríficas que podrás encontrar durante el recorrido. nosotros ambientamos la casa, nuestra casa antes era la morgue de aquí de Quito. Entonces nosotros le ambientamos así como que fuera una morgue mismo, y es una casa del terror prácticamente. La gente entra, se da una vuelta y afuera tenemos una cafetería. Ven a disfrutar de historias de miedo, cortometrajes de terror, efectos de sonidos terroríficos y fiesta de disfraces. Se realizará este viernes 6 de octubre a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura Nina Shunko, ubicado en la avenida García Moreno y Morales, sector La Ronda. Tiene un costo de $3 y si vas en pareja podrás pagar $5. Grita, asústate y déjate invadir del miedo. Recuerda que este sábado tienes una cita con el terror. Juan Espinosa, Zona Cultura. Siete de la mañana con 55 minutos, 7:55. El intercambio cultural a nivel internacional es importante para el desarrollo de nuevos artistas en el país y sobre todo para aprender nuevas experiencias e ideas. Este es el objetivo principal del desarrollo del cuarto Festival Internacional de Teatro Universitario de la Pontificia Universidad Católica, que contará no solo con espectáculos de universidades ecuatorianas, sino también extranjeras. Le contamos todos los detalles en la siguiente nota. El cuarto festival se llevará a cabo del 10 al 14 de octubre y presentará dos espectáculos por día de distintas universidades ecuatorianas y también extranjeras. Entre las instituciones invitadas este año están la Universidad Centroamericana de Nicaragua, Universidad Católica de Guayaquil, Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Técnica Particular de Loja y, por supuesto, el Grupo de Teatro Clásico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Zona Cultura visitó a Marcelo Luge, director y productor del festival, y nos comenta cuál es el objetivo de la realización de este gran evento de intercambio cultural. Todas las propuestas se enmarcan dentro de procesos de formación integral de los estudiantes en sus diversas carreras y cómo nosotros enfrentamos a partir del arte este soporte, ¿no? Que es un aporte al desarrollo integral de los estudiantes. El objetivo esencial es generar un proceso de intercambio, poder ver qué es lo que están haciendo las demás universidades, cuáles son sus formas de trabajo y ver cómo se desarrollan los procesos al interior de las universidades. Por otro lado está el desarrollo de las temáticas y las técnicas que se utilizan al interior de cada proyecto escénico. Las funciones se llevarán a cabo en el Teatro del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador de 1 de la tarde a 7:30 de la noche, con un aporte voluntario de $5. Sin costo para niños y adultos mayores. Más información al email teatropuse@gmail.com. No lo olvides, la Universidad Católica te espera con los brazos abiertos para participar de sus eventos culturales. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Cada fin de semana el Teatro Perla ofrece al público una programación para toda la familia con el objetivo de descentralizar la oferta cultural de la ciudad de Quito y sobre todo al encontrarse al norte de la ciudad, que los vecinos puedan consumir arte en un espacio cercano a su hogar y reunirse. En la siguiente nota le contamos. El Perla Teatro Rosa Calaña lanzó el calendario de actividades para el mes de octubre con varias funciones para todo público. Y te lo contamos a continuación. El viernes 6 y sábado 7 a las 7:30 de la noche, disfruta de Cuentos de la Diáspora, una recopilación de cuentos de Esmeraldas y El Chota en honor al Día del Afroecuatoriano. El domingo 8, a las 11 de la mañana, acude a la narración de cuentos andinos, una recopilación de cuentos tradicionales latinoamericanos. El jueves 12 hasta el domingo 15, a las 7:30 de la noche, acude al Auto da Fe, una obra de Tennessee Williams, Estados Unidos, que te trasladará a los años 40. El viernes 20 y sábado 21 a las 7:30 de la noche se parte de la famosa fábula El Ruiseñor y el Pintor, donde solo el amor podrá salvarlo de su oscuro destino. Próximamente te estaremos informando sobre las funciones del Perla Teatro para finales de octubre. Zona Cultura visitó a Gio Valdivieso, productora, y hace la invitación al público. Buscamos siempre los días viernes, sábado y domingo, pues tener programación para público adulto y para público infantil. En este mes de octubre, pues efectivamente tenemos ya una agenda llena de actividades, con actividades además muy diversas para todos los gustos. Entonces, en el norte de Quito hay pues de cosas muy lindas para conocer. El barrio de Cotocollao es un barrio con una tradición y un montón de actividades interesantes, una oferta gastronómica deliciosa, y ahora pues tenemos un teatro en el barrio. Les invitamos a que nos visiten todos los viernes y sábados a las 7:30 de la noche. Tenemos teatro y también los domingos a las 11 de la mañana, propuestas familiares e infantiles. Tenemos un fin de semana dedicado a la narración oral. El día viernes y sábado vamos a tener cuentos de la diáspora en honor y homenaje al Día del Afroecuatoriano, que se celebra en el mes de octubre, y el día domingo tendremos igual un montaje de cuentos andinos con lo mejor de los cuentos latinoamericanos de nuestros Andes. Así que les invitamos, precios módicos, pues, y una oferta diversa para todos los públicos. El objetivo de Perla Teatro es reunir a los moradores del sector Cotocollao, así que cuéntale a tu vecino y acude ya a todas sus funciones. Recuerda, Perla Teatro está ubicado al norte de la ciudad, en la avenida Prensa y Pedro Muñoz, una cuadra al norte del obelisco de Cotocollao. Más información y reservas al 0987061602. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Y cuando son las 8 de la mañana hacemos una pausa, recordándoles que aquí concluye la parte informativa del noticiario Zona Cultura. Después de esto regresamos ya con nuestro segmento de opinión y nuestra primera invitada, que estará aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, será precisamente Andrea Ordóñez. Ella nos acercará a la obra Imaginópolis. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901, y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Vive el servicio militar. Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años, te invitamos al acuartelamiento el sábado 7 de octubre de 2017, de 8 a 17 horas, en los centros de movilización del país. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Mayor información: www.dirmov.mil.es. Facebook, Dirección de Movilización. Twitter, arroba Dirmov Social. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Siendo ya las 8 y 5 de la mañana, les contamos que desde el jueves 5 hasta el domingo 8 de octubre se presenta cine iraní en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yasser Farahani, agregado cultural de la Embajada de la República Islámica de Irán, nos acercará a estas cintas que nos hablan de la cultura de Irán. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a acercarnos a la cultura, como decía Lisbeth, a la cultura de este país, y qué mejor hacerlo a través del cine. Así que quisiera que nos amplíe qué es lo que se va a presentar precisamente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta oportunidad, como los años pasados, tenemos unas muestras de las películas iraníes, las cuales son conocidas por haber sido galardonado en diferentes festivales internacionales. En esta ocasión vamos a estrenar con la película Un terrón de azúcar, una película que narra las alegrías, felicidades, tristezas, diferentes momentos de vida de una familia iraní, dentro de un escenario tradicional, y ahí se comparte varias costumbres. Ahí el espectador puede ver y conocer varias costumbres de la familia tradicional iraní. Es una de las películas que más éxito ha tenido y es del mismo estilo de películas, que está lleno de simplicidad y una poesía. Es decir, es una película que es como una poesía gráfica. Las escenas, las conversaciones y el proceso como se narra es bastante agradable y simple, como es el estilo de los directores como Reza Mirkarimi en este caso. Seguiremos luego en los próximos días realizando la proyección de otras películas como El Viajante, o otro nombre que tiene El Cliente, que fue este año 2017 galardonado como mejor película extranjera por Academia Oscar. También otra película del mismo director, La Separación, que en otra ocasión también había sido presentado, que fue galardonado también con el mejor, como mejor película extranjera de Academia Oscar en el año 2011. Al final tenemos una película también para los niños y adolescentes que se llama El Globo Blanco, que lo vamos a también proyectar el día domingo. De lo que usted nos acaba de mencionar, algunas películas han tenido nominaciones o han sido parte de los Óscares. ¿Cómo trabaja en este caso el gobierno de este país para impulsar también el trabajo de los cineastas? El cine iraní tiene aproximadamente 100 años de antigüedad, pero el cine del estilo que ahora conocemos se ha desarrollado más que todo desde hace 30 años con directores como Abbas Kiarostami, como Puran Rakhshande, como Asghar Farhadi, quienes sí han tenido el apoyo del gobierno a través de diferentes organismos. Por ejemplo, en caso de las películas que Abbas Kiarostami producía para los niños y adolescentes, una organización que de hecho con iniciativa de este mismo director fue creado, llamado la Fundación de Entrenamiento Intelectual de los Niños y Adolescentes, se encargaba de la producción de películas para este grupo de niños y adolescentes, o otras organizaciones del gobierno. Pero el éxito no solo se debe al gobierno, también se debe en gran parte al esfuerzo de esos directores de dar una imagen real, un realismo que podemos decir es un realismo muy típico del cine iraní, donde el espectador queda cautivado hasta final de la película para ver esta poesía gráfica. Ahora, ¿cuál sería la diferencia? ¿Qué es lo que marca a ese cine de hace 100 años con estas nuevas propuestas de hace 30 años? Sobre todo el estilo endógeno de este cine, porque anteriormente las películas tenían como una inclinación de seguir la línea que tenían los otros compañías de cine como de Hollywood, pero desde hace 30 años se ha dado mucha importancia, como le digo, a cine social, a cine realista, donde narra la vida real de la gente, de la sociedad, de la familia iraní, y este cine ha tenido muy buena acogida. Yo le digo que en mi país, en las carteleras de cine, 90% de las películas que la gente va a ver y le interesa son películas nacionales, iraníes. Películas comerciales no ocupan ni 10% de la cartelera. Las comerciales actualmente. Es decir, que hay una campaña quizá para valorar también el trabajo que tiene que ver con la problemática social. Exacto, es una inclinación de los cineastas de reflejar la vida social con diferentes aspectos que tiene y las necesidades que tiene la sociedad a través del cine. ¿Hay alguna política para poder establecer esto, que haya más cine que no tenga que ver con el comercial? Sobre todo la política de apoyar la producción nacional que se ha establecido en mi país en distintas áreas industriales, agrícolas, ciencia y tecnología. Esta misma política se ha aplicado en las últimas décadas en cine también. Por eso el cine nacional ha agarrado mucha fuerza y ahora tiene tanto que ofrecer a nivel mundial. ¿Cuánto tiempo les llevó realizar esa campaña para poder ser efectivos en esta propuesta? Claro, como le mencionaba, hace 3-4 décadas como directores pioneros, como Abbas Kiarostami, cuando iniciaron el trabajo no era fácil, pero el resultado del trabajo que hicieron esa generación es que ahora surgen directores como Asghar Farhadi, que ha tenido dos películas que en 2011 y 2017 han sido premiado con premio Oscar como mejor película extranjera, y muchas otras películas en los festivales de Cannes o otros festivales de Montreal de Canadá o o Busan de Corea del Sur y otras partes, diferentes películas iraníes que han sido galardonados por sus guion, por su mejor actor, por sus directores, por la misma película. Ustedes han venido trabajando año tras año con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con esta relación cultural, y de pronto hay algún intercambio de acá del Ecuador para proyectarla en su país y viceversa. Nosotros estamos abiertos a cualquier cooperación, así como hemos venido teniendo esa relación con Casa de la Cultura, que ha estado abierto no solo a nosotros, sino a todas las embajadas, para que productos cinematográficos de otros países también se proyecten aquí en Ecuador y el pueblo ecuatoriano conozca otras culturas, otras formas de vivir, otras formas de ver la vida. Y eso enriquece la cultura universal, sin duda alguna. Y ese intercambio se ha ido incrementando. De hecho, recientemente hubo un cortometraje ecuatoriano llamado Vida, de un director y guionista ecuatoriano, que en un festival iraní llamado Festival de Film Urbano ganó la mejor película y la mejor guión como un cortometraje corto. Entonces vemos, así como están abiertos en Ecuador, en Irán también están abiertos a que las películas ecuatorianas se proyecten ahí y también puedan participar en los festivales nacionales e internacionales que se dan en nuestro país. Así es, y precisamente lo que nos acaba de mencionar el Yasser Fajarani se corresponde al premio que obtuvo Daniel Yepes Brito, un joven cineasta ecuatoriano, y que lo hizo pues dentro del sexto Festival Internacional de Cine Urbano de Teherán, capital iraní, con esta obra documental que nos acaba de mencionar, que se llamó Vida. Y siempre hay la oportunidad para que los ecuatorianos y latinoamericanos puedan presentar estas propuestas allá en este país, en su país. Así es. De hecho, por ejemplo, en este Festival de Cine Urbano, una obra ecuatoriana, un director ecuatoriano, un artista colombiano y un artista brasileño ganaron distintos premios. Y estos festivales, como Irán es uno de los países que le da mucha importancia a lo que es el cine, siempre mantiene abiertos los espacios para que distintos artistas de otras partes del mundo puedan asistir a estos eventos. Bueno, y queremos también saludar a Laurita. Laurita se une, ella es la coordinadora de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué gusto tenerte, Laurita. Laurita, buen día. Aquí llegando en el corre-corre, pero igual ahí. Muchas gracias. Nosotros estamos muy contentos con Yasser de inaugurar hoy día la muestra de cine iraní, que tenemos 4 películas de directores representativos. Además, lo lindo de esto es que el cine iraní nos cuenta de manera poética la vida cotidiana, la parte cultural. Es un cine exquisito que queremos que venga a disfrutar el público de la Sala de Cine Alfredo Pareja. Así es que les invitamos hoy día a las 7 y hasta el día domingo vamos a tener 4 películas. Inauguramos con Un Terrón de Azúcar, el viernes a las 5 Una Separación, a las 19:30 El Viajante de Azar Farhi. Estamos dedicando ese día justo a este director que ha sido muy aclamado a nivel internacional. ¿Estará aquí en el Ecuador, Laurita? No está, pero lo vamos a tener, solo lo vamos a ver simbólicamente, en su trabajo a través del cine, donde ustedes van a admirar estas películas, como les decía, Una Separación y El Viajante, que han sido muy reconocidas por sus temáticas. El cine iraní para mí es muy apreciado porque me llega de manera poética lo cotidiano, con sencillez, hablar sobre la cultura iraní y también como seres humanos, nuestras dificultades, nuestras alegrías, nuestros sueños. Por eso es que estoy invitando a que vengan a disfrutar de esta gran... También tendremos película El Globo Blanco, donde el guionista es nuestro querido Kiarostami. que ustedes deben conocerle con la película ¿Dónde está la casa de mi mejor amigo? Toda la trilogía que tiene él. Entonces, esta selección es muy especial. Además, esta muestra lo hemos hecho con mucho, como dice Yacer, amistad entre Irán y Ecuador, entre la Cinemateca y la Casa de la Cultura, porque hace 2 años que ya no hemos dado cine iraní. Entonces, hemos decidido escoger las películas para que Irán esté presente con el cine, con su cine estético de calidad que tiene, para que el público ecuatoriano pueda disfrutar de estas obras cinematográficas. Quería preguntarle a usted, señor Yacer, ¿cómo mira usted el cine ecuatoriano? Yo veo que el cine ecuatoriano es un cine joven, con cineastas que ponen amor y esfuerzo para poder presentar un producto que de igual manera sea un reflejo de su sociedad, de su cultura, de sus costumbres. De hecho, estuve presente en un evento que Cancillería de Ecuador realizó justamente para premiar a los cineastas jóvenes como el director que usted mencionó, que ganó la película en Festival de Irán, Daniel Yepes, y otra directora, Ana Cristina Barragán, que ganó varios premios internacionales por película Alba y es representante de Ecuador para Oscar. Entonces son obras que llegan al alma, son obras que hacen que quede el espectador ahí congelado, viendo cada escena y cómo el director, con toda la habilidad que tiene y talento que tiene, está narrando de manera simbólica aspectos de una sociedad, de las dificultades, de las alegrías y de los asuntos cotidianos que tiene la gente. Personalmente aprecio mucho este trabajo de esos cineastas jóvenes y estoy seguro que con estas cineastas y con el apoyo que el gobierno pueda dar a estos cineastas para que puedan promocionar su talento y sus obras a nivel internacional, la producción nacional cinematográfica de Ecuador tendrá un futuro brillante. ¿Qué otras actividades tienen propuestas, quizá con la Casa de la Cultura o también puede ser fuera de esta institución? Nosotros, justamente, con las paralelamente con la proyección de esas películas, vamos a tener exhibición de algunas muestras de pintura iraní, que son, se llama miniatura, de una pintora iraní, señora Gol Mohammadi, que ha desarrollado un estilo nuevo, un estilo postmoderno de un arte milenario que se llama miniatura, que hasta por más de 1000 años se practicaba, pero ella le ha dado un estilo nuevo o un tono nuevo a este arte. Tenemos unas reproducciones de sus obras aquí y esperamos en un futuro cercano poder tener también presentación de algunas obras originales de ella aquí en Ecuador. En cuanto a la Cinemateca, ¿algo más de la cultura de este país, Laurita? Sí, tenemos previsto para enero hacer una muestra, un homenaje a Viescaurestami con su trilogía, con su película, y no solo la exhibición de las películas, sino cada día que proyectemos sus películas, invitar a un director para hablar sobre su obra, porque él es el máximo representante y la escuela de él ha influenciado para los nuevos directores también iraníes. O sea que en enero estaremos presentando una la trilogía de Avi Karistami con un debate después de cada proyección. Y también decirles que esta muestra no se queda solamente en Quito. Vamos a circular en los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura, porque esa es la idea de democratizar, descentralizar y que salga a todos los públicos, ir formando más públicos. ¿Se tiene previsto ya las fechas en las que saldrá el cine iraní? El cine iraní va en el mes de noviembre, va a Riobamba, al núcleo de cultura de Riobamba. Y estamos pensando para diciembre enviar al Cañar también, todavía no hemos definido las fechas, pero esto con el apoyo, claro, de Yacer, de que nos facilite los derechos para continuar con los núcleos, porque queremos ir llegando. Tenemos ya como 6 núcleos que trabajan, que les interesa el cine, pero nosotros vamos a tratar de ir incentivando para que el cine llegue a todos los 24 núcleos del país. Yacer, nos gustaría que nos comente, nos hable un poquito sobre la comida típica de su país, ¿es posible? ¿Algún plato en especial? Sí, por supuesto. Son varias las comidas típicas de mi país. La especialidad de las comidas típicas iraníes es el tipo de especies y la forma de preparación. Por ejemplo, nosotros tenemos un tipo de pincho de pollo que se sazona con azafrán, que es una especie que le da el aroma, un aroma y un color excepcional a cada comida, y mayormente es producido en Irán. Entonces, otra comida que se llama gourmet sabzi, que se prepara con varios granos y varios 7 tipos de hierbas, y la preparación lleva casi medio día, porque se prepara con un fuego muy lento. Normalmente, así como ustedes, Ecuador tiene cultura y civilización milenaria, la civilización precolombina, y eso ayuda para que eso enriquece diferentes aspectos, incluyendo la gastronomía. En caso de Irán, también con una civilización de más de 5.000 años, se han ido enriqueciendo diferentes aspectos como la gastronomía. La gastronomía iraní ahora es producto de miles de años de historia y producto de intercambio de distintas culturas y distintas etnias que forman parte de la nación iraní. Bueno, y para finalizar, nos gustaría que en su lengua haga la invitación, entonces, para que se den cita y nos ayude traduciendo a esta inauguración del cine iraní, que será aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana este jueves 5 a las 7:30 con un terrón de azúcar. La invitación al sur. En idioma persa quiere que diga. Az hame dostan va azizan va shenavandegan davat mikonam ke emruz saat 7:30 asr baraye tamashay film Yek Habbe Qand asar Reza Mirkarimi dar iftitahiye hafteh film irani dar khane farhang Ekvador sherekat bokonand va ba huzur khodeshun ma ra moftakhar konand. ¿Qué nos dijo? Que le invito a queridos apreciados ciudadanos quiteños, ecuatorianos, que nos honren con su presencia en la inauguración de la Semana de Cine Iraní, donde vamos a proyectar la película interesante llamado Un Terrón de Azúcar a las 7:30 en la sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Muchísimas gracias a usted también, Laurita, por haberse dado cita acá a Zona Cultura. Gracias a mí. Solo les quería recordar el horario para que no se pierdan la Semana de Cine Iraní. Hoy 5 inauguramos a las 7:30 con Un Terrón de Azúcar. Le reponemos el sábado a las 18:30, igualmente Terrón de Azúcar. El viernes 6, dedicado al director Azar Farhari, con una separación a las 5. A las 7:30 El Viajante. Y el domingo 8, venga con toda su familia a las 16:00 con el Globo Blanco,

El sábado 7 de octubre a las 6:30 en la parte exterior de la sala del cine Alfredo Pareja de Desconseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presenta el espectáculo escénico urbano experimental Lecciones para Volar, idea de la bailarina y coreógrafa Jimena Villa. Lecciones para Volar, según nos cuentan, es un pájaro que transmuta en las aguas de alguna laguna. Habla de lo inevitable, transformación, cambio y el devenir. Tiene danza, poesía, teatro, música, fuego, esculturas de metal y suelda en vivo. Este día nos acompaña, bienvenido, les damos la cordial bienvenida. ¿Con quién tenemos el gusto, por favor? Porque sabemos que nuestro invitado también ya está por llegar acá a los estudios de la radio. ¿Cómo están? Buenos días, para mí es un gusto inmenso, soy Lenin González, soy parte de este performance. Y también nos acompañará el día de hoy Guido. Bueno, vamos a acercarnos un poco más a esta propuesta de Lecciones para Volar. Bueno, este es un trabajo paralelo a la obra escultórica del maestro Luis Molina. La obra se llama Full Metal. La idea es transgredir un carro, desarmarle y con estas piezas hacer esculturas. Está ubicada aquí afuera, frente al teatro Pareja de Desconseco. ¿Cómo avanza este trabajo? Si bien es cierto, esta es una propuesta que empezó hace más de un mes de destruir este vehículo, de transformarlo en obras de arte. ¿Cómo avanza? Bueno, es muy interesante la obra de Luis. Entonces, Guido y Jimena se interesaron por eso. Así que en este mes ha habido un proceso de ensayos llevando coreografía. Así que hemos resuelto que el 7 ya se resuelve el performance. El 7, sí, este sábado. Este sábado. ¿Se muestra todas las obras que han hecho? No, se muestra hasta el performance, con un proceso del proyecto de Luis Molina. Pero el 7 presentamos el performance Instrucciones para Volar. Ya, ¿en qué nomás consiste este performance? Es el ensamble de teatro. Bueno, yo voy a hacer el papel del escultor, que es un soñador, donde tiene un suicidio estructurado que va a terminar con chispas de electricidad, con un pájaro de fuego, con lluvia, y interactuar con el público, que se sepa la locura del arte quiteño, del arte ecuatoriano. Hay una importante transformación y quizá este pájaro nos mostrará la forma de cómo hacerlo. Claro que sí, porque hay convicción, hay decisión. En la danza se va a sentir, el público va a darse cuenta con la música, con música electrónica, que se transgrede con la mente y uno vuela. El arte lleva a la mente a volar. ¿Cómo se da ese contacto entre las personas y la escultura metálica? Bueno, tienen que ser parte, tienen que ser ahí ustedes, tienen que ser testigos de lo que va a pasar. Esos son el elemento sorpresa importante en los performances. Entonces les invito para que vayan y vean lo que es un performance de ensamble de los Guaguas Siniestros con Luis Molina, con Guido K, con Jimena Villa. Yo tengo una idea, ¿no? O sea, una curiosidad. ¿Cómo nace esta idea? ¿En qué estaban pensando para empezar a construir todo esto? Es la hermosura y lo mágico del arte. O sea, mientras más mentes, mientras más ideas hay, es más sensible. Entonces, ellos me invitaron a mí, porque se dieron cuenta que ahí hay el espacio para explotarlo, donde se ensamble la danza con el metal. Es eso, o sea, la sensibilidad. Mientras más mentes hay, es más sensible. Eso es. Ahora, este trabajo que lo pudimos contar aquí en Zona Cultura, precisamente el trabajo de destruir este vehículo, de poder realizar obras de arte donde el dueño del vehículo tenía que deshacerse, ¿no? En vez de arreglarlo para seguir caminando, porque él dijo que hacía un recorrido por todo el país. En esta ocasión paraba en la Casa de la Cultura Ecuatoriana para transformarlo. Pero ¿cómo llegó ese momento? ¿Cómo se dieron cuenta ustedes de que sería importante acompañar a Guido para que no solamente se quede en mostrar una obra de arte que él hace transformando ese vehículo, sino que se puede hacer mucho más? Claro, o sea, es que es el amor, el cariño que se tiene al arte y un total desapego de lo material. Eso es. Guido, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Te tenemos nuevamente aquí en los estudios de la radio, pero tu trabajo vemos que no solamente se quedó en destruir tu vehículo y convertirlo en obras de arte, sino que se han sumado más artistas para acompañarte. Muy buenos días, amigos, amigas de Radio de la Casa de la Cultura. Vamos a hacer algunas aclaraciones. Lo que pasa es que Luis Molina es el compañero que hace esculturas en metal. El compañero Luis Molina es el que está en la parte de afuera de la sala Alfredo Pareja Discanseco, transformando este auto en esculturas, o sea, transformando un auto sin funcionamiento en algo para el espíritu, en algo para el alma. Lo que hago es, lo que yo hago es la puesta en escena del espectáculo escénico. Sí, entonces yo lo que, y hago la poesía también, el texto dramatúrgico para esta obra. Eso te quería aclarar. Full metal. De hecho, entonces, en este caso, Luis fue quien encontró a compañeros como ustedes para un poco ir dándole movimiento a este trabajo que él viene realizando. Ajá, así es. Entonces, a nosotros nos gustó mucho la idea de él y nosotros con nuestro colectivo de bailarines, de teatreros, de performer, hemos puesto en escena esto que se llama Instrucciones para Volar. La obra se llama Instrucciones para Volar, que lo vamos a presentar el día sábado a las 6:30, ¿sí? Aquí en las afueras de la sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 6:30. Están invitados, es totalmente gratuito, ¿sí? Y aprovechando que estamos en feriado, que venga la gente con su familia, con los hijos, con los abuelitos, las abuelitas. Va a haber teatro, danza, va a haber poesía, vamos a hacer unas sueldas con la suelda eléctrica, vamos a soldar en vivo. Entonces todo esto crea unas chispas, unas luces que se vuelve un espectáculo muy lindo. Va a haber también un fuego muy grande, es un experimento urbano. ¿Cuántas personas se unen en este experimento? Bueno, son 3 bailarines. Mi amigo performer, 4, yo que hago la poesía, 5, y está también Luis, los 6 estaríamos allí en escena el día sábado. 6 personajes que se unen para mostrar un tipo de arte urbano. ¿Y qué diferencia hay entre este arte urbano y el otro? ¿Cuál otro? el convencional, el tradicional. Claro, es que por ejemplo, en este sentido, por ejemplo, ponte, cuentan historias sobre mitos, sobre cuestiones andinas, sobre personajes indígenas. En cambio este no, este es con metal, con textos de acá, de la ciudad, urbanos, experimental. Sí, cargas un texto para ver si es que lo podemos compartir con nuestros amigos del noticiario de Zona Cultura. Sí, aquí tengo un texto, como les dije, es un poco urbano, experimental, entonces, bajo esa premisa les voy a leer, que es un poquito fuerte a veces, ¿no? A ver, aquí tengo. Dice, instrucciones para volar. Primera instrucción, raspar la tierra como gallina clueca, como toro herido, como comida mermada, que arda, que duela, que conmueva, sostener que no hay nada atrás, mantener la vista al frente, alrededor, fija, no ceder ni una pulgada, pensar en la torta con velas. Segunda instrucción, escoger la piedra más rebelde, acicalarla, hacerla tuya, que muestre que estás hecho de dignidad, de valor, del mismo combustible del Quito quemado, inconquistado, del mismo material del cara de piedra que está en la plaza de runas, donde nos bañamos en cada carnaval, en cada dictadura derrocada, en cada gol. Tercera instrucción, ir a tu mano, coger la piedra y lanzarla lejos, como frase llena, como concepto estructurado, y que llegue al oído inerme del monstruo platudo, opresor, y le reviente sus tímpanos, que no escuche los gritos de sus presos torturados, que no escuche las rimas de sus payasos y bufones, solo escuche su corazón, y se entretenga con esa cajita musical, seguro que será acogedora, galán, un sanatorio de pétalos, o de una vez, lanzar un piedrazo que le rompa la tutuma, el trucutú, el tacatá, que le salga toda esa mierda podrida, acumulada en su cabeza por siglos, esa que le hace ordenar, matar, aplastar, privar, tizar, violar, sonsacar, Cuarta instrucción. Aprende del joven estudiante que derriba la historia, que abre senderos, caminos, surcos, almendra, cacao, panela, arroz. Y la última, quinta instrucción. Corre. Huye de las bombas, que no eres Superman. Desarrolla tus brazos de manera que se vuelvan alas. Échate un pedo y despega. Vuela, pájaro con corazón de danza, de poesía, de vida, de metal. Vuela, vuela. Bueno, ahí ustedes han escuchado parte de los fragmentos de Lecciones para Volar, que lo podrán disfrutar este fin de semana aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los exteriores de la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco, a partir de las 6:30 de la tarde. Queremos agradecer a Lenin González y también a Guido K por haberse dado cita y habernos hecho la invitación a participar de la danza, poesía, teatro, música, fuego, esculturas de metal y suelda en vivo en este evento. Gracias, Guido, y gracias, Lenin. Sí, muchas gracias. Recordarles que un poco este texto es una parte fuerte, ¿no? Pero también hay otros textos muy amorosos, muy tiernos, muy delicados, que habla sobre el transmutar, sobre el transformarse. Tomamos como analogía esto de las aves cubibíes que vienen desde Canadá y van volando hasta Argentina, hasta Brasil, y cuando pasan por acá, por las lagunas de Osehoche, por el Quilotoa, se hunden en el agua. No se sabe si se suicidan, no se sabe si la laguna les come, si necesita eso la laguna para vivir, no se sabe si en el camino que ellos vienen el clima les afecta y caen, pero lo total es que ellas entran en esta puerta y transmutan, ¿no? Alimentan la laguna, alimentan la vida, alimentan a la gente de allí. Entonces, un poco la analogía con esta obra que estamos haciendo es eso, transmutar. Como seres humanos también tenemos que transmutar. Mira tanto smog, ahorita me atraso porque vengo en el corredor suroccidental y a la altura de La Mascota, un tráfico terrible, terrible, en 2 cuadras, cuarto de hora. Entonces, mira, eso tenemos que cambiar, tenemos que transmutar, tenemos que crecer, darnos cuenta en dónde estamos pisando este mundo de contaminación, mundos de agresión. Vas por la calle y un carro ahí te pita y ellos están apurados y tú caminando tranquilo. Entonces, mira, tenemos que crecer. Yo creo que si la sociedad, como sociedad, logramos... Bueno, esto ya es un criterio mío, porque la obra de arte solo habla de transmutar. Pero si es que como sociedad podemos nosotros cambiar como seres humanos, aprovechar todo esto que hemos creado en algo para el alma, algo para el espíritu, algo para el ser humano, sería fantástico. Bye a todos. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, dense cita acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que puedan ser parte de Lecciones para Volar junto a Lenin González, a Guido K, a Jimena también, Jimena Villa y a Luis Molina. Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. Es momento de conocer a nuestra invitada. Siendo ya las 8:47 de la mañana, les contamos que Andrea Ordóñez y Karina Prieto se han dado cita al noticiario Zona Cultura para hablar sobre la obra Imaginópolis, que se proyecta en la nueva sala de teatro Conté. Esta está ubicada en la isla Seymour, N4491 y Río Coca, todos los fines de semana de octubre a las 11:30 de la mañana. Bienvenidas y gracias por acompañarnos. A ustedes, gracias por el espacio. Muchísimas, muchísimas gracias. Hola, buenos días. Vamos a acercarnos entonces de inmediato a conocer una sinopsis de Imaginópolis. Bueno, esta obra se llama Pánico en Imaginópolis. Aprovechamos que este mes de la coyuntura del tema de entre el miedo, Halloween y el Día del Escudo. Entonces, realmente son dos personajes que van a contar cuentos de terror en los que fracasan en el intento. el intento de asustar a las personas. Entonces ahí es donde se da lo cómico, que quieren asustar a las personas y les sale mal todo, y hay una competencia entre quién va a ser el cuentero o la cuentera de Imaginópolis. Entonces ahí se da el conflicto y se da toda la parte graciosa y cómica de la obra. ¿Cuánto tiempo les llevó trabajar Imaginópolis? Alrededor de mes y medio con el montaje, y estuvimos casi un mes como soltando las ideas. Hemos cogido, recopilado cuentos clásicos y cuentos también de aquí, reseñas de leyendas, la clásica de María Angula, y estamos contando nuestra versión, o tratando al menos de contar la versión. Siempre, ¿cuál sería el objetivo de todo esto, de tomar esos cuentos y esas leyendas? Bueno, realmente, cada una de nosotras tiene un objetivo específico, ¿no? Pero lo que nos gusta a nosotros mucho del tema teatral es que puedes hacer eso, o sea, acercarte a la gente, jugar, contar tu versión, y creo que eso es bueno, ¿no? Porque a la final, de cierto modo, es como que con el teatro educas, pero no nos gusta una idea que sea como muy rígido, como que solo ver al teatro como educativo, sino también como cómico, como de relax. O sea, la gente que vaya, por ejemplo, este fin de semana, que es nuestro estreno, el sábado y el domingo en la sala Teatro con Té, esa es la idea, ¿no? Que vayan en familia, que se relajen, que se distraigan, y también que salgan con ciertos aprendizajes, por así decir. Que quieran ir y ver y leer historias, que quieran ir y leer, que no salen, los niños salgan con la intención de que, ¡ay, historias de terror también, qué interesante!, y que quieran leer. Entonces eso también es súper importante, porque hay unos cuentos clásicos igual. Hemos investigado un montón de historias, sea cotidianas, que le pasa a la gente. Hay la historia como de María Angula, que es tradicional, hay historias de cuentos clásicos, entonces es una mixtura, entonces para que la tengan variedad y contado desde el clown, desde el código clown, ¿no? Entonces eso es lo interesante, que la gente pueda salir y leer con esa piquita. ¿A leer solamente mirando el clown, o estarán también ahí los textos para que las personas puedan tomarlos? En un futuro ojalá nos auspicie y podamos hacer algo así, porque hablamos y conversamos mucho sobre eso, ¿no? Parte de la escenografía que por cuestiones a veces de dinero no está acabada, es la idea que haya muchos libros, por ejemplo, que tengan acceso a verlos. Y qué lindo sería, por ejemplo, que se auspicie una librería, una editorial, y se pueda como hacer un texto de esto, y de pronto hasta poder compartir con los chicos, o que se pueda hacer esto en una versión cómics, por ejemplo, de tipo revista, y se pueda, no sé, obsequiar. Al final sería lindísimo, ¿no? Uh-huh. Eso sería bello. Pueden comunicarse si nos quieren auspiciar. Aprovechando. ¿Y a dónde? Pues exprésenlo. ¿A qué número? Bueno, de una vez les decimos, como nos estaban diciendo al inicio, la obra se estrena este sábado y domingo a las 11:30 en el Teatro con T. Eso queda en el sector de la Hippie Japa, en la Seymour, N44-91 y Río Coca. Pero si quieren hacer sus reservas o sus compras de boletas, les voy a dejar el dato, que es del 098-730-6790. Por si acaso alguien no, yo 098-730-6790 para ventas o reservaciones de las boletas. Les cuento que las boletas están súper económicas, cuesta $6 todo público, y para los que no se van de feriado, pues ahí está la opción de poder ir en familia a disfrutar de esta obra Pánico en Imaginópolis. Perfecto, así que les invitamos. Karina, ¿cuántos tipos de lenguaje encontramos en la presentación que ustedes van a realizar a través de esta obra Imaginópolis? Bueno, el lenguaje teatral, que es obviamente el que manejamos nosotros, del código clown, interactuamos muchísimo con el público, es una obra donde los diálogos son accesibles, ¿no? Accesibles. Hemos transformado las palabras difíciles a teatralizarlas, a representarlas en imágenes. Entonces vamos a tener imágenes también de los cuentos hechas por nosotros, ¿no? O sea, con nuestros cuerpos, con nuestras actitudes. Tenemos el lenguaje cómico es lo que rige en la obra, ¿no? No sé si tenemos un minutito. ¿Quieren de pronto hacer algo? Les voy a contar entonces la historia de María Angula. María Angula es una señora que se llamaba María, o sea, la verdad era María Angulo, pero era feminista, entonces le gustaba que le diga María Angula. Como María ellas Angula y ellos, ¿no? Claro, María Angula. O sea, está de moda además de eso, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, de pronto, María Angula, su mamá, que vendía tripas. ¡A ver! ¡Venga la tripa! ¡Venga, no, venga! No, pero era una señora así con un poquito más. Sí, o sea, no tan chillona. A ver, venga la tripa, venga. Entonces, le pidió que compre tripas en la esquina. A ver, Mariangulita, en lugar de estar ahí revisando el Facebook, ¿qué pasa ahí clavada? Usted venga y deme comprando una librita de tripas, vea que ya se me acabó. Si no, ahí yo no tengo para pagarle ahí la cuenta de Wi-Fi, de Wi-Fi. Ay, mamá, pero es que yo no quiero. A la final, Mariangula se fue. Se quedó con sus amigos tal cual como le dijo su madre. Y entonces, un momento dado, cuando se gastó todo el dinero con sus amigotes, vio un cementerio que estaba cerca. Vio un muerto que estaba ahí tirado. Y justo tenía una cesárea, entonces le sacó las tripas. ¿Era una cesárea? No, una cesárea. No, era una hernia discal. ¡No! Entonces, ¿qué era? Era una herida por... ¡Ah, era una herida de amor! Y de ahí... ¡Corazón! Sí, entonces le sacó todas las tripas. Y después se la llevó a su madre. Le dijo, bueno, mami, ay, aquí están las tripas que me mandaste a comprar. Ahora sí, véndelas, madre. Mariangula, ¿qué te iba a decir? Me imagino que te ibas con los amigotes, pero qué linda. ¡Ay, mamá, que te linda! A ver, venga, mira, abre la chipa, vamos a hacerle a aquel vecino. Pero verá, comprará. Pagará mi vecino, usted siempre me fía y no me paga. Entonces la señora vendió absolutamente todas las tripas. Además, se repetían y las vendió muy baratas. Y se hizo, bueno, no muy baratas, mejor muy caras. Y las oiga, pero si son las tripas así buenas. Ajá. Acá la Floresta yo vi. ¡Ah, no, María! Oiga, no, esa señora no se llamaba María, se llamaba Rosaura. ¿Ya? ¿Rosaura? El punto es que el muerto comenzó a seguirles. Digo, a seguirle a ella, solo a ella, perdón. Le comenzó a seguir poco a poco. Y con esto, mis amigos, pues bueno, el muerto les va siguiendo. Ajá. Así que si usted quiere conocer el desenlace, le invitamos este fin de semana a las 11:30 en el Teatro Conté, que está ubicado en la 6 Morene 4491 y Río Coca, para que puedan disfrutar de esta obra de Imaginópolis junto a Andrea Ordóñez y Karina Prieto. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, y con esto les decimos, amigas, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura. Agradecemos al director de este noticiario, el magíster Patricio Álvaro, quienes estuvieron también en la reportería. Juan Espinosa, Gabriela Larrea y Alejandra Sánchez. En controles a nuestro compañero Diego Salazar y en la producción y conducción, Lisbeth Ábalos y Laura Ríos Armijo. Será hasta una próxima oportunidad. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.